llamo Tati Sama, muchos me conocen pero pocos me reclaman. Soy un fenómeno del internet, de la red, conectado por wifi o un cable ethernet. Eternamente rapearé, después años que existo y coexisto en este mundo. Empecé de muy abajo, sí, de lo profundo, intentando remontar y demostrar que aún tengo un par de temas para dar. Muchos rap y alegrías, noches frías en tu cama se calientan con mi voz, intentando hacer música, no, yo hip hop. No sé si sea bueno, no me creo mucho, pero por hacer buena música es porque lucho. Y les presento mi maqueta, se llama Luna Llena. Intentaré que esto valga la pena. No quiero ser uno más que lo sepan. Quiero llegar a lo más alto y que se sorprenda. Este es mi estilo, el estilo de un novato, el estilo de un rapero que lleva sus años con victorias y fracasos, conociendo mucha gente y estableciendo lazos. Estableciendo lazos, yeah. Si rapeo por una cosa, porque quiero aprender, mejorarme a mí mismo, sí, y muchas cosas más, pero eso se lo dejo en el interludio, que va a estar al final. Bienvenidos a mi maqueta. Ya. ¿Triunfar? Sí, la verdad que estaría bueno, porque yo soy argentino y mi novia es española, y me gustaría poder triunfar para poder llevarla de acá para allá, estar tranquilos y que su corazón no esté partido al medio, porque yo la amo muchísimo y me gustaría realmente darle esa tranquilidad, que pueda ver a su familia, a sus amigos, y que esté tranquila, porque la amo mucho, que lo sepan. Y nada, gracias por todo su apoyo y a la gente que me quiere. Un abrazo.